ganas de llorar al contar esta triste historia. Pero hoy de nuevo quiero contarla con guitarras y acordeones. Todo sucedió hace algunos años y está escrita en mi memoria. Y quise plasmar este relato en una de mis canciones. Fue en una casa de Palmar, donde aquella mujer tuvo dos hijos varones. El padre estaba alegre, habían nacido dos hombres. Se creció la familia y qué alegría sin igual. Pero más tarde los padres empezaron a tener pleitos y discusiones. Le pusieron punto final a sus relaciones. Cada quien tomó un niño y un adiós que pesar. Y no se vieron más nunca, y una tristeza creció con aquellas criaturas, pagando el precio por una decisión absurda que por caprichos locos tomaron sus papás. Y lloraban por las noches porque soñaban con la esperanza de encontrarse. Uno le preguntaba al padre, el otro a la madre: yo quiero ver a mi hermanito, ¿pa dónde está? ¡Ay, qué! Tú que tienes la dicha de poder ser papá. Ay, qué dolor me da entonar estos versos, donde yo narro esta triste realidad. Cuántos niños inocentes están sufriendo, pagando un precio que no deben pagar. Licenciada Noemí y Guzmán Vázquez, Dios está con ustedes. Tal vez pasaron más de 15 años, los niños habían crecido. Y llegó el tiempo en que debieron tomar sus propias decisiones. Uno soñaba con ser soldado cuando él estaba muy niño. Y cuando creció hizo realidad aquellos sueños e ilusiones. El otro no tenía sueños, un día dejó a su madre y se marchó confundido. Con su padre y su hermano él estaba resentido. Se marchó y de él no se volvió a saber nada más. Se marchó pa' las montañas, llena de amargura tenía la vida y el alma. Un mal consejo lo hizo que tomara las armas. Y un día el destino con su hermano lo iba a encontrar. Y un día cualquiera en la selva los enfrentó el destino en una tarde de invierno. Entre disparos de pronto se quedaron viendo. Uno corrió hacia el otro y se abrazó allí con él. Con lágrimas en sus ojos y con mucha ternura cayeron de rodillas. Alguien disparó un arma que acabó con sus vidas. Nacieron juntos y murieron juntos también. ¡Ay, qué dolor me da entonar estos versos, donde yo narro esta triste! Tú que tienes la dicha de poder ser papá.